Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es jueves 11 de marzo de 2010. Soy Jorge López y aquí empieza un jueves más, otra edición de 30 megas. Muy buenas tardes, aquí empieza la edición número 150 ya de este programa de tecnología 30 megas, incluido dentro de la programación los jueves de Un día en la vida. Como todas las semanas, buscamos analizar qué novedades nos ha deparado los últimos días, analizar los avances tecnológicos, ver un poco en qué medida puede cambiar nuestra vida y qué cosas nos puede aportar, tanto en el entorno personal de ocio como en el entorno profesional. Es un poco lo que hacemos siempre aquí con espíritu crítico y un poco, mezclando las novedades con los cambios estructurales en nuestra vida. Un poco analizar cómo está cambiando nuestra vida y vincularlo a la tecnología. Y es que en ocasiones los tiempos avanzan muy rápido, la tecnología también, y no nos permite tener perspectiva. Precisamente por eso, a lo largo de este programa, estos 15-20 minutos de información tecnológica, hablaremos precisamente de eso, y en concreto de cómo podemos mejorar las prestaciones del teléfono móvil, atención, sin cambiar de teléfono móvil. Desvelaremos el acertijo más adelante, si nos acompañáis. Hablaremos también de las denuncias que hay entre empresas de tecnología, denuncias por violación de patentes. Encontramos una cantidad enorme de denuncias entre empresas y la última, la de Apple hacia la coreana HTC. Veremos qué se esconde detrás. Y hablaremos también de un sistema de almacenamiento revolucionario recientemente descubierto por unos científicos y se trata de un soporte basado en cristales. Así es, el cristal han encontrado la manera de almacenar bits, ceros y unos. Como vemos, novedades, sorpresas y litigios en la edición de 30 megas que empezamos ya. Acompañadnos. Lo cierto es que muchas han sido las novedades que nos ha deparado el pasado Congreso Phone de Telefonía de Barcelona, el World Mobile Congress, y uno de ellos ha sido la capacidad de incorporar prestaciones de monedero virtual, de punto de acceso Wi-Fi o de conexión USB 2.0 a los teléfonos móviles. Y como decíamos en la introducción, sin necesidad de cambiar de dispositivo. ¿Cómo? Pues muy sencillo, a través de la nueva generación de tarjetas SIM. Las tarjetas SIM, recordaréis, son esos pequeños chips que os entrega vuestro operador cuando firmáis un contrato o cuando compráis una tarjeta prepago y que incorporáis dentro del teléfono, detrás de la batería, para poder, disponer de un número de teléfono desde el cual emitir y recibir llamadas. Bueno, pues la nueva generación de tarjetas SIM van a reducir su tamaño y van a ganar, pese a todo, en prestaciones. Principalmente, tres avances tecnológicos punteros. La primera, se mejora la velocidad transmisión entre la tarjeta y el terminal, ya que incorporan USB 2.0 para comunicarse, como decimos, entre la tarjeta y el teléfono. Por lo tanto, desaparece ese retraso, ese lag, cada vez que queremos consultar desde el teléfono móvil el listado en la tarjeta SIM. Pero también la nueva generación incorpora, muchos avances. Se aumenta la capacidad de memoria. Dejamos atrás los kilobytes para empezar a hablar de megabytes. Y el tercer punto que es importante es que estas tarjetas, llamadas tarjetas SIM inteligentes, pasan de 6 a 8 contactos o pines. Si las Si abrís vuestro teléfono y lo veis en directo mientras nos escucháis, podréis ver que las actuales incorporan 6 contactos y que las nuevas, aquellas que empezarán a ser entregadas por las operadoras en los meses venideros, incorporan 8 contactos. Estos 2 contactos adicionales permiten 2 cosas. Primero, habilitar el mencionado estándar USB 2.0 y también el protocolo de Near Field Communication, en sus siglas NFC, que convierte la propia tarjeta en un elemento de seguridad y autentificación para cualquier transacción. Ya os hablamos semanas atrás de las ventajas del Near Field Communication. Básicamente, son un sistema que permite autentificar una transacción simplemente pasando el teléfono móvil a través de un lector. Ese lector es capaz de estimular eléctricamente la tarjeta, de modo que la tarjeta le devuelva un código y le responda para determinada función. Es un proceso que ya conocen muchas empresas como tarjetas de acceso, en las cuales simplemente basta con pasar la tarjeta por un lector, sin necesidad de que haya contacto físico, basta con la cercanía. Como vemos, podremos convertir nuestro teléfono móvil en un monedero virtual, en un punto de acceso Wi-Fi y otras muchas prestaciones. Lo cierto es que en el stand de Telefónica Móviles del pasado Congreso de Barcelona, Carlos Melendo, el director de terminales y tarjetas inteligentes de Telefónica Móviles, bueno, pues habló de auténtica ciencia ficción que se va a convertir en realidad, y es que se reduce el tamaño y los fabricantes podrán añadir más componentes electrónicos al aparato, al móvil, a la consola, a todo aquello que incorpore una tarjeta SIM en el espacio que antes ocupaba la tarjeta. Se podrá, por lo tanto, incorporar incluso transmisión de voz por la vibración o a través de los propios huesos del cuerpo. Pero también encontraremos que las nuevas tarjetas SIM pueden procesar programas y aplicaciones. Son servicios avanzados de comunicación y mensajería que impulsa la asociación GSM y que serán transmitidos directamente a la tarjeta con total seguridad y portabilidad, sin necesidad de sincronizar la tarjeta con el ordenador. Es decir, la tarjeta SIM no solamente permitirá almacenar más contactos de teléfono, recordad que hablábamos de megabytes, sino que también se podrán utilizar diferentes servicios de mensajería, chat, muchas cosas. Es decir, que tendrá un sistema de proceso interno, independiente del proceso del propio teléfono móvil. Pero también, lo mencionábamos antes, las SIM inteligentes se podrán convertir en router inalámbrico. Sí, sí, esos aparatos que ocupan, bueno, pues un espacio importante cerca de vuestro ordenador podrán miniaturizarse dentro de la propia tarjeta SIM sin instalar ningún software y permitir compartir esta conexión con otros aparatos próximos. Desde luego que es ciertamente sorprendente los avances que se van a hacer, todo esto reduciendo el espacio físico. Y es que en ocasiones, con relación a la tecnología, las leyes de la física y de las prestaciones en ocasiones van por caminos contrarios. Más prestaciones en menos espacio. Y esto es lo que permite la innovación tecnológica, los avances, la inversión en desarrollar tecnologías nuevas que permitan reducir el espacio o incorporar prestaciones. Es importante la inversión en estas tecnologías, pero tan importante es invertir y formar el capital humano para que se salgan al mercado estos productos como el entorno legal para proteger a la persona que innova, la persona que invierte. De poco le sirve a una empresa invertir si al día de mañana puede ser copiada por cualquier otra empresa y replicar su producto a un coste más económico. Está claro que una inversión, una innovación requiere de muchísima inversión en capital económico, en capital humano, y que por lo tanto es necesario proteger a esa persona o esa entidad que innova, bueno, pues garantizándole una serie de ingresos a lo largo de una temporada, y eso es lo que consiguen las patentes. Las patentes permiten un monopolio temporal que permita recuperar durante este tiempo las inversiones realizadas, siendo el único oferente en el mercado de determinada tecnología. Pero, ¿qué ocurre cuando el mercado de las patentes se prostituye, entre comillas, y de repente empezamos a ver que las empresas acaban patentando los conceptos más absurdos, los conceptos más rutinarios, y el concepto de la patente y la compra y venta de patentes se convierte ella misma en un negocio, dejando a un lado el concepto original de protección y de motivación para la inversión? Eso es precisamente lo que queremos ver en la siguiente parte de 30 megas. Y en esta misma dirección es hacia donde apunta la noticia que nos ha sorprendido esta semana. Se trata de la denuncia que ha presentado Apple al fabricante coreano de teléfonos móviles, la asiática HTC, por violar una serie de patentes que estaban registradas por Apple para la creación de su iPhone. Lo cierto es que, aunque Apple ha denunciado al fabricante HTC, que es quien comercializa los dispositivos, los teléfonos móviles, lo cierto es que la mayoría de las denuncias están enfocadas a características de software y más concretamente al software de Android. Recordemos que HTC es un fabricante de dispositivos que incorpora diferentes sistemas operativos. Encontramos algunos teléfonos que montan el Android de Google y también otros que incorporan el Windows Mobile de Microsoft. Pero en concreto, las críticas iban enfocadas hacia los dispositivos como el Nexus One, el Magic MyTouch 3G, el Dream G1, el Hero y el Droid Eris. Todos aquellos que montan el sistema operativo de Android. Y es que recordemos que la empresa de Cupertino y Steve Jobs están realmente incómodos con la aparición y la intromisión, entre comillas, de Google dentro del negocio de la telefonía móvil. Y es que recordemos que el objetivo de Apple era convertirse en dueño y señor de del mundo de la telefonía móvil, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, y la incorporación de Google, que realmente es algo muy sano, ya que incorpora competencia en el mercado y a la vez con estándares libres, es decir, que no son cerrados como en el caso de Apple, y es algo que favorece enormemente al mercado, pero no tanto así a los beneficios de la empresa Apple. Lo cierto es que Apple, cuando lanzó el iPhone, supuso una enorme reinvención del concepto del teléfono móvil, principalmente por el grandísimo número de patentes que incorporaba, es decir, de acciones, algo absolutamente revolucionarias y nuevas, que fueron registradas con el fin de tener exclusividad durante un cierto periodo de tiempo. Supuso una enorme revolución, una cantidad enorme de patentes sobre la interfaz táctil, multitáctil, y bueno, pues lo cierto es que estas patentes se han convertido poco a poco en un estándar en el mercado y pues prácticamente muchos fabricantes están replicando en cierta medida o aproximándose mucho a las características del iPhone. Y por eso hemos querido profundizar en los detalles de la denuncia y ver exactamente cuáles son las características que Apple denuncia cara a HTC o hacia el dispositivo de software de Android, ya que realmente la mayoría de las denuncias están enfocadas no hacia las características físicas del teléfono, sino hacia su interfaz gráfica y las características de software. Incorporamos diferentes sorpresas, y es que Apple menciona acerca de 20 patentes infringidas, entre las cuales destacamos, por ejemplo, dispositivo con pantalla táctil, método e interfaz gráfica de usuario para determinar comandos mediante la aplicación de heurísticos, desbloquear un dispositivo mediante gestos sobre una imagen de desbloqueo, otra más, desplazamiento por una lista y traslación, traducción, escalado y rotación de documento por una pantalla táctil, sistema gráfico orientado a objetos, sistema de notificación de eventos orientado a objetos con registro de escucha, tanto de intereses como métodos. Bueno, realmente forma parte de jerga técnica, pero realmente lo que destila de estas denuncias es que realmente son aplicaciones y sistemas que se han convertido en un estándar en el mercado. Son cosas que vemos en muchos dispositivos y que en el futuro veremos dentro de la próxima versión de Windows Phone 7. Está claro que lo que estamos viendo por parte de Apple es, estamos llegando a un nivel de detalle dentro de las patentes que está generando muchísima carga administrativa. Es decir, si Apple es capaz de patentar cualquier característica, por muy pequeña e insustancial que sea, está claro que lo que va a evitar es que el resto de los fabricantes puedan utilizar esa misma característica en sus teléfonos móviles o que lo utilicen pagando la patente a Apple. Por lo tanto, lo que se está generando es que, si bien las patentes por un lado buscan potenciar la innovación, está claro que abusar de las patentes y patentar detalles tan nimios como, por ejemplo, la pantalla de desbloqueo, lo que va a generar es una enorme carga administrativa por parte de la parte legal y los departamentos legales de ambas empresas y también de la administración pública. Pero lo más importante es que va a intentar zancadillear el desarrollo tecnológico de otras empresas, y evidentemente lo que va a generar también es buscar, bueno, pues un dinero a través del uso de las patentes, de la venta de patentes a estas empresas. Lo que está claro es que es importante patentar todos aquellos acciones que realmente han tenido una inversión importante, pero no patentar aquellas ideas que igual se te ocurren a ti un día y al día siguiente se le ocurren a otra persona. Es decir, que se trata prácticamente de una carrera contrarreloj para ver quién es capaz de patentar el detalle más insustancial, aquel incluso que no ha costado ningún tipo de recurso fabricar, todo esto con vistas a zancadillear a la competencia o de conseguir ingresos extraordinarios por la venta de patentes. Pero lo cierto es que Apple y Google no son las únicas empresas tecnológicas que tienen litigios abiertos en la corte estadounidense. Encontramos también denuncias de la finlandesa Nokia frente a Sharp, Hitachi, LG, Toshiba y Samsung en lo que se refiere a la fijación conjunta de precios para las pantallas que montan sus teléfonos móviles. Por un lado, también encontramos las denuncias del fabricante de BlackBerry, RIM, hacia Sharp por infringir unas patentes, y también a Kodak, el fabricante de cámaras digitales. Está claro que estamos asistiendo a un nuevo escenario en el cual todas las empresas tecnológicas tienen patentes y se denuncian las unas a las otras, realmente en una especie de espiral absolutamente absurda y que realmente no busca proteger sus intereses, sino tener, desprestigiar a la competencia acusándole de robar información confidencial y patentada y también de obtener ingresos extraordinarios. Pues lo cierto es que, si recapitulamos, salvo Microsoft, salvo Palm y salvo Google, creo que todo el resto de las empresas del espectro mundial tienen litigios abiertos con otras empresas. En el caso de Apple, también fue acusadora y también acusada por la compañía taiwanesa Elan Microelectronics por infringir ciertas patentes sobre sus pantallas táctiles. En el caso de Kodak, también ha habido ciertos litigios por su tecnología digital de imagen. Y bueno, pues realmente estamos asistiendo a un cambio drástico del escenario en el cual, bueno, pues la parte, los abogados están incorporándose al mundo digital, están incorporándose y analizando las ofertas de la competencia con vistas a encontrar cualquier pequeño resquicio para poder, bueno, pues señalar con el dedo y lanzar contra otra empresa competidora todo el peso de la ley. De hecho, están empezando a salir empresas que ya no invierten en tecnología, ni siquiera venden tecnología, y que lo único a lo que se dedican es a comprar y a vender patentes. Es decir, que el propio sistema de patentes creado en Estados Unidos, como decíamos al principio, se ha prostituido y ahora mismo, bueno, pues se ha convertido en un negocio como tal. El riesgo, bueno, pues principalmente que se produzca el efecto contrario, el efecto péndulo, y las empresas dejen de invertir en tecnología porque ya no les resulte rentable. También que el precio del producto final se vea encarecido por la falta de competencia, pero también por el hecho de cascadear los costes adicionales por pagar patentes que acaben siendo repercutidos al cliente final. Encontramos, bueno, está claro que una cantidad de contaminación dentro de todo el proceso de creación y de inversión y de I+D que puede al final acabar repercutiendo al cliente final. Pero en lugar de hablar del presente, si nos proyectamos en el futuro, os queremos hablar de unos revolucionarios cristales que han llegado en entornos de laboratorio a almacenar hasta 1.000 millones de gigas, una cantidad de información nunca vista hasta ahora. Así es, científicos norteamericanos han descubierto un material que es capaz de almacenar, bueno, pues unas cantidades exageradas de información y que no tienen precedentes. Estaríamos hablando de chips de memoria de 1 exabyte, es decir, 1.000 millones de gigas. Un espectacular avance que llevará la tecnología a cotas nunca vistas. Se trata de investigadores de la Universidad de Florida, que trabajan con unos exóticos materiales que son capaces de almacenar mucha información. Se trata de unos cristales con una composición atómica muy particular que funcionan de manera determinada en el ámbito químico y que, bueno, pues les permite guardar los datos de forma inherente. Y es que inicialmente los chips se fabrican pensando en interponer capas de material que se pueda interpretar como valores almacenados. Sin embargo, estos cristales lo hacen de modo natural gracias a sus particulares estructuras atómicas. Expertos en bioquímica han llegado a caracterizar estos cristales como materiales multiferroicos, y es que son al mismo tiempo ferromagnéticos y ferroeléctricos, dependiendo de la temperatura a la que son sometidos. Generalmente en la Tierra estas características, estas propiedades, eran mutuamente excluyentes, pero en el caso de estos cristales encontramos una sorpresa enorme en el mundo científico, ya que abre muchísimas puertas a aplicaciones potenciales. Está claro que veremos cuál es la aplicación en serie en el mundo industrial de esta tecnología y veremos también si las patentes potencian o desarrollan la divulgación y el uso industrial de este sorprendente hallazgo. Nada más, hasta aquí esta edición de 30 megas, tan densa y condensada como habitualmente. Esperamos haberos sorprendido e informado. Y para todo lo que queráis, adicionalmente, podéis navegar a www.30megas.podomatic.com para poder descargar allí los programas en nuestro podcast y también, como no, compartir con nosotros vuestros comentarios e inquietudes. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y estaremos aquí la semana que viene para seguir desgranando el apasionante mundo de la tecnología. Hasta entonces.